prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Están preguntando, ¿y esa música que está de fondo en esta cortina? Pues estamos de cumpleaños. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nació un primero de mayo de 1949, hoy cumple nada más y nada menos que 65 años. Como toda organización, con esos altos, con esa euforia con que nace, contentos, felices, porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana en aquella época consiguió su frecuencia para transmitir los programas que se hacían aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programas que tenían que ver alguna relación con la literatura, con todas las manifestaciones artísticas, entendidos en radio. Otros que lo hacían por el amor a tener una señal y de saber que tienen un público al que se pueden dirigir. También con esos bajos, a veces teniendo que tener que salir del aire, pero nuevamente gente entusiasta ponía pues ese ánimo y ese entusiasmo para que la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda nuevamente salir a flote. Varios profesionales se han dado cita a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentando también esos proyectos, ese trabajo que deseaban hacer aquí en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de las autoridades, la radio también ha brillado. Pero miren ustedes, hoy estamos en una nueva época, donde también ustedes han podido ser partícipes de los cambios que se han ido dando en la programación, aceptado por ustedes en algunas ocasiones que también nos han llamado la atención, pero la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre está tocando su puerta para que usted la sintonice a través del dial 940, amplitud modulada, y ahora a través del internet, las redes sociales que son importantes para podernos comunicar. Una señal que no solamente llega aquí a las fronteras ecuatorianas a través del portal web, sino que también la pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Cuando usted viaja y quiere sentirse cerca de su país, cerca de su gente, solo tiene que entrar a la página www.casadelacultura.gob.es y usted está ahí, cerquita de nosotros. Yo quiero agradecer públicamente a todos los compañeros, compañeras que han hecho su paso por aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, dejando todo su talento para hacer de esta radio algo especial, porque siempre hay algo que decir, siempre la palabra está ahí vigente para poderla mantener, miren ustedes. Y también agradecer al público, a ese público que está allá, siempre sintonizando y haciendo que la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre siga sonando. El trabajo que hay aquí, el trabajo que hacen los productores, tanto de planta como los independientes, lo hacen pensando en una radio como esta, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi agradecimiento también al presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, por ese buen ánimo, ese entusiasmo que tiene de sacar a flote a esta radio, su vicepresidente Gabriel Cisneros, el director de comunicación Rodrigo Rangles, y ahora pues estoy yo aquí para compartir con ustedes en la coordinación de la radio. Patricio ha tenido que salir por una comisión de servicios a la Universidad Central, un nuevo reto que se ha planteado, y nosotros también nos planteamos un nuevo reto que solamente esperamos de ese apoyo económico, del apoyo humano, para nosotros poder sacar adelante nuestro proyecto comunicacional. Entonces, felicidades a quienes han estado ya los 65 años conectados a la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también aquellos que lo hacen quizá dentro de poco tiempo o están poco tiempo conectados a esta señal. Todos estamos de cumpleaños aquí, que viva Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hoy tenemos serenata para festejar esos 65 años de vida de esta institución, de esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y miren ustedes que con este mensaje de agradecimiento también es momento de compartir con ustedes ese mensaje cotidiano, ese mensaje que lo hacemos aquí en este programa cada mañana. Bueno, este mensaje dice: cuando alegras a los demás, no tienes manera de evitar sentir alegría. Enseñando a los demás, no puedes dejar de aprender de manera profunda y sustancial. No puedes forzar a nadie a comprenderte. Sin embargo, intentando sincerarte comprender, lograrás ser comprendido. Es importante perdonar. Perdone, y sobre todo perdónese a sí mismo y empiece hoy, ahora, a vivir una vida mejor. Solo de usted depende. Comience desde hoy, ahora, una campaña de limpieza interior. Libérese de rencores y de esos sentimientos. Olvide malos ratos pasados y errores cometidos. Solo fueron experiencias y lecciones por aprender. Quítese de encima esas pesadas cargas que nada le sirve, y hágalo en este instante. Y si la tristeza invade su corazón, sonría. Si sonreír no basta, silbe, por favor. Si el silbar falla, cante. Busque dentro de usted los muchos motivos que tiene para ser feliz y estar agradecido. La tristeza, sin duda, se irá desvaneciendo como la nieve ante la caricia cálida del sol. Con esto, amigos, amigas, vamos nosotros ya a dar paso a nuestra serenata a través de nuestro segmento de Talanguera. Pero antes, el abrazo gigante para los que están solitos, solitas. Si está triste, ya sabe, sonría. Eso es importante. Y si está acompañado, pues bueno, el abrazo de los buenos días. Hoy es momento del perdón interior, el expulsar la tristeza de nuestro corazón. Empecemos con esa limpieza interior, porque nosotros hoy estamos contentos, estamos muy felices porque estamos de fiesta, estamos de cumpleaños. Un abrazo grande desde los estudios, nuestro compañero Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Talanguera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Privilegio Musical Ecuatoriano. Y esta mañana, para festejar estos 65 años, tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con María Eufrasia. quien es parte de la primera voz del dúo, que será el encargado de compartir con nosotros la música, y también Inés María, que es la madre de María Eufrasia, que está en la segunda voz. Ellas son integrantes del dúo Erazo Garzón, una historia de vida musical que la empezaron desde muy pequeñas, para comenzar como aficionadas. En el año de 1988 se unieron. María, ella ha participado en coros, como también en algunos tríos que les iremos contando paulatinamente. Bienvenidas, gracias por ser parte de este homenaje a los 65 años de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días a la distinguida Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues es merecedor estar aquí para nosotras compartiendo estos momentos muy gratos e inolvidables. Felicitándoles sobremanera y que sigan adelante en este gran deseo de superación y de motivación e impulso a la música ecuatoriana. Inés, usted también tiene la palabra. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. De todo corazón les saludo a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy que está de homenaje, de cumpleaños. Para nosotras es un orgullo estar aquí presentes para dedicarles un ramillete de canciones de mucho amor. Ese ramillete de canciones que nos acaba de comentar, pues, es producto de un gran esfuerzo que les llevó aproximadamente un año poder cristalizar su CD después de una trayectoria musical, gracias a la colaboración de uno de los grandes creadores que tiene nuestro país, como es Santos Nicolás Fiallos Medrano. Vamos nosotros a empezar esta mañana con un pasillo que precisamente nos decía María. Con este vamos a rendir homenaje a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y este lleva por título Solo por ti. ¿Qué nos dice la letra de este Solo por ti? Pues es una bendición para quien ha logrado crear esta Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ese nacimiento es producto igualmente de un esfuerzo conjunto de muchas personas para poder llegar hasta aquí nosotros y poder deleitarles con nuestra música ecuatoriana. ¡Y que viva Radio Casa de la Cultura! ¡Que viva! ¡Que viva! Bendigo este mundo en el que vivo. Bendigo porque en él naciste tú. Entre perfumes y florecillas, con las estrellas y con tu luz. Naciste tú y hoy todo es amor. amor. Solo por ti hoy sé que si hay amor. Solo por ti, mi amor. Solo por ti mi vida es placentera. Hay luna y sol y alegre primavera. Solo por ti hoy sé que si hay amor. Solo por ti, solo por ti, mi amor. Solo por ti hoy sé que si hay amor. Solo por ti, solo por ti, mi amor. Continuamos en vivo y en directo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comparte con nosotros el dúo Erazo Garzón. La música que comparten estas dos damitas, pues corresponde a los arreglos y dirección de Wilson Pérez, así como también los requintos, guitarra eléctrica y el bajo. En las guitarras, Huacho Cadena; en el acordeón, Carlos Regalado; en el saxo, Osvaldo Carrión. El estudio de grabación de Wilson Studio, la dirección general de Nicolás de Santos, Nicolás Fiallos Medrano, y la producción general del dúo Erazo Garzón. Como les habíamos comentado a ustedes siempre, así como nació esta radio, con alguien que pensó en tener una señal para difundir el arte, la cultura. También en los grupos musicales siempre hay personas que están mentalizando, o quizá los que ya cantan, en este caso María e Inés. ¿Cómo hacer realidad ese sueño de ver cristalizada en un material discográfico su voz, sus sueños? Y miren, pasó unas cuantas décadas para cristalizar ese sueño, un trabajo que les duró un año, porque hoy venían a grabar, al siguiente día su productor, su creador, esta palabra no tiene que ir ahí, tiene que ir esta otra, y por lo tanto eso significa borra y va de nuevo, María. Bueno, la verdad sí, estamos muy orgullosas de tener una dirección de don Nicolás Fiallos Medrano, puesto que es muy talentoso. La verdad, creo que tiene la gracia de Dios para crear, para innovar, para modificar letra y música. Y pues para nosotros es una fascinación verle cómo trabaja a la edad que tiene. Son 95 años que va a cumplir también en este junio. Y pues ahí le vemos intacto. Él no ha perdido la capacidad de seguir creando música y letra, seguir dando ese deleite. Y gracias al amor que él siente por la música, bueno, también fue motivo de inspiración su esposa, sus hijos, y eso le llevó a tener el éxito en todas sus canciones. Miren ustedes, don Nicolás, cuando hace unos 2 años aproximadamente tuvimos el gusto de estar aquí en los estudios de la radio, nos decía: yo vivo en el sur de Quito, siempre creando, siempre tocando la guitarra. Ahora sabemos por María e Inés que se trasladó hasta su tierra natal, Baños, y que precisamente nosotros ya establecemos contacto con él para solicitar, saludarle en primer lugar, agradecerle por siempre compartir su música, sus creaciones, y bueno, pues ahora está para compartir el mensaje a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando cumple sus 65 años. Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este programa, maestro Nicolás Fiallos. Buen día. Hola, buenos días, adelante. Bueno, parece que no nos escucha. Buenos días. Vamos a pedir a Andrés a ver si es que le dice que ya estamos al aire y que estamos saludándole desde Quito, desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahí estamos. Nosotros, mientras tanto, Inés, te queríamos preguntar, nos había mencionado que fue mucho tiempo que se demoró grabando este CD. Cuéntanos esa experiencia. Esa experiencia fue muy linda, a pesar de ser sacrificada, porque el maestro vivía en Guamaní y se trasladaba a la planada, y ahí cogíamos otro bus para avanzar al estudio de grabación. Permítame, interrumpamos para ver si es que ahora podemos establecer contacto. Maestro Nicolás Fiallos, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, señora licenciada Laurita Ríos. Mi agradecimiento a usted primero y luego pues a esa emisora que me permiten dar mi cariñoso saludo a ese gran pueblo que sintoniza esa prestigiosa emisora. Y agradezco a usted porque sabe dar la oportunidad a los artistas quiteños para que se hagan oír y dediquen sus canciones al pueblo de Quito. De esa manera les promocionan, que es lo muy necesario para el artista, que haya quienes promocionen, porque de lo contrario nadie sabe que existe un artista. Le agradezco mucho a usted, señora licenciada, y le deseo muchos éxitos. Y saludo a mis amiguitas, el dúo Erazo Garzón, que van a actuar ahora ahí. Maestro, hoy Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 65 años. Nos gustaría escuchar su mensaje desde allá, desde Baños. Caramba, de aquí de mi hermosa ciudad de Baños, donde estoy radicado ahora, quiero extender el más cariñoso saludo a la radiodifusora Casa de la Cultura, a todos sus dirigentes y a los miembros que componen la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por cumplir 65 años de vida artística. Maestro, muchísimas gracias por ese mensaje. Nosotras también deseamos a usted que tenga vida, salud, para que siga creando, pues, y pueda seguir compartiendo sus creaciones con los artistas de nuestro país y, por qué no decirlo, del mundo. Una muestra del trabajo que estamos escuchando hoy es poesía nueva, pasillos, salvazos, aire típico, pasacalles, letras nuevas que se conoce y que se demuestra que la creación nunca paró, maestro. Muchas gracias, señora Laurita. Nosotros le deseamos, sé que en junio cumple 95 años, así que le vamos a desear a usted también un feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Muy buenos días. Ya, muchas gracias. Éxitos, muchos éxitos. Gracias. Para ustedes les había dejado un saludo muy grande desde Baños, tanto a usted, Inés, como a María. Muchísimas gracias por ese saludo tan cordial, pues siempre sincero y apuesto, del maestro Nicolás Fiallos. Muchísimas gracias, y esos augurios, pues igual que se permanezcan todo un siempre para la Casa de la Cultura. Un proyecto de vida en los seres humanos, sueños que se cristalizan, y un proyecto de vida también para las autoridades que han sido parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquellos que han trabajado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquellos que también han puesto su contingente humano sin pedir nada a cambio. También ese homenaje es para todos y cada uno de ustedes en estos 65 años de vida de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros, Ciespal nos hizo llegar un mensaje de felicitación, así que vamos a compartirlo a continuación. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. 65 años, la oportunidad propicia para enviar un gran saludo a todo el equipo que hace la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Vaya para ustedes un saludo desde Chasqui Radio, la emisora en línea del CIESPAL. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos así, les haremos escuchar uno a uno durante la programación y en estos minutos esos mensajes que nos han hecho llegar. Escuchábamos al maestro Nicolás Fiallos desde Baños, que también enviaba este saludo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias también a CIESPAL por hacerse presente. Y es momento de hacerle la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes, a ver los que están conectados en los 940 o quizá a través del internet, marquen nuestro teléfono. Bueno, quisiéramos escuchar ya no 1,000 mensajes, queremos escuchar 2,000 mensajes el día de hoy, que seguramente ustedes lo van a compartir durante la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos esa respuesta de ustedes, saber cuánto tiempo estuvieron en la radio, saber, cuántos años están sintonizando Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos escuchar ese mensaje, que ese teléfono no pare. Bienvenido, gracias a la persona que se encuentra en el 2220966. Buenos días. Muy buenos días, reinita mía. Primeramente quiero saludar y dar gracias a Dios por tenerle siempre llena de vida a usted y a todo el personal. Y a la vez felicitarle por estos maravillosos programas que ustedes hacen, haciendo memoria a nuestra auténtica música, que es lo más bello del mundo. Y a la vez quisiera pues pedirle de favor que en vida se debe de valorar, en vida se debe de reconocer al artista. No demuestro, ya demuestro, está bien muestro, ya no ven, ya no oyen nada. En vida es todo corazón. Por lo tanto, para el señor Fiallos, que Dios le dé tantos y cuantos años más de vida para que siga deleitando con esa preciosa música, esas preciosas letras hacia nosotros como ecuatorianos y como de la tercera edad, porque francamente oyendo esta música a nosotros nos llena el corazón, el alma, y estamos felices. Aquí no tengamos que comer, pero oyendo la música estamos felices, estamos tranquilos. Por lo tanto, reinita, que Dios le bendiga y siguen adelante. El segundo domingo de cada mes hacen ese programa en la Casa de la Cultura, que es muy maravilloso. Domingos de Casa Abierta. Que sí, cosa que nos dan, ya les digo, vida nos dan, porque yo dejo de hacer lo que sea, pero me voy allá. Sí, sí quisiera pues que ahora que está en vida el señor Fiallos, ya se le haga un homenaje, se le agradezca de todo ese sacrificio que él ha hecho para el bienestar del país. Corazón, que Dios le bendiga, un gusto de oírle y pase bonito. Mi estimado oyente, antes de que se despida, esperamos su mensaje por los 65 años de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriano. Hoy estamos de cumpleaños. ¿Ahora? Por supuesto, así que venga el mensaje de usted. No le creo. Primeramente que me disculpen, porque yo tuve que ir para el otro mes. Pero bueno, primero de mayo. Nunca es tarde. Siempre es bueno saber valorar y reconocer. No me descansé el corazón de decir en vida se quiere todo. Demuestro ya nada. Por lo tanto, le deseo a la Radio Casa de la Cultura y a la Casa de la Cultura en sí mismo y a todo su personal que Dios les bendiga, que Dios les dé tantos y cuantos años más de vida para que sigan en adelante dando esa alegría a estos pobres y amargados corazones que somos los de la tercera edad. Y para todos el personal, les repito, que Dios les bendiga y que cumplan cuántos años mucho más, porque nosotros ya estamos con el un pie adentro y el otro afuera, mientras tanto los que vienen atrás de nosotros, a ellos que vayan deleitándose con esta música preciosa que ustedes tienen. Ese programa es el programa muy maravilloso. Yo a veces salgo de mañana, por eso no intervengo, pero cuando estoy aquí aprovecho para agradecerles, felicitarles y una vez más que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, y que bailen y que se chumen y que oigan esta maravilla de música que tenemos. Gracias, corazoncito. Gracias a usted por su participación. Y bueno, nosotros nos vamos a ir con más música. Pero antes, solicito, marquen 2229-66. Queremos escuchar todos esos mensajes de buen augurio para estos 65 años de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay un sonido telefónico, vamos a ver si es que es algún mensaje, y si no, de inmediato vamos a escuchar otra de las canciones que les hemos preparado a ustedes. Bueno, vamos con un aire típico, vamos a subir un poco de ánimo, un poco de ritmo esta mañana, y esta canción en la voz del dúo Erazo Garzón, creación de Nicolás Fiallos, Vamos Muchachos. Vamos muchachos, vamos muchachos, a gozar del amor, pero hay en baños donde la vida es todo, todo un primor. Vamos muchachos, vamos muchachos, a gozar del amor, pero hay en baños donde la vida es todo, todo un primor. En baños donde la vida es todo, todo un primo. En las piscinas todos los días se pasan cansados, guapas turistas, las panenitas las hacen pasar que bien. Con escotitas y con saluditos se bota más el amor, bajo el encanto de los paisajes que baños a de ofrecer. Nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano festejamos los 65 años de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y tenemos listo otro mensaje que nos llega. Vamos a escuchar. Ramiro Caiza, desde la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también comparte con nosotros uno de los mensajes para la primera radio pública cultural del país. En nombre de la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, es un gusto el poder elevar la voz amplia, incluyente, democrática sobre todo, para esta emblemática radiodifusora de la Casa de la Cultura, que precisamente cumple 65 años de servicio a la comunidad cultural del país. Es un privilegio el contar con estos espacios que han marcado distintos pasajes a través del mensaje cultural, pero sobre todo ha permitido reivindicar, ampliar el horizonte de la identidad nacional. Felicitaciones. Gracias a esos mensajes que comparten con nosotros, recuerde que puede usted también dejar su mensaje, su voz, en esta, su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del 2220-966, 2220-966. Se suman esos mensajes y nos vamos a receptar esta llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, muy buenos días, señora Laurita. Le saluda don Panchito Oña de aquí, del Valle de los Chillos, Sangolquí. Muy buenos días, adelante. Hágame el favor. En primer lugar, quiero agradecer el espacio que me da. Y en segundo lugar, pues quiero felicitar por los años de que la Casa de la Cultura está cumpliendo, haciendo todo por nosotros los ecuatorianos, por difundir la música nacional. Y en tercer lugar, agradecerle a ese gran compositor ecuatoriano, Nicolás Fiallos, que en sus 50 y que en sus 95 años nos sigue deleitándonos con nuestra música. Gracias, entonces, Panchito. Eso es cuanto puedo manifestarle de todo corazón, señora Laurita, y que siga adelante otros 65 más o otros 100 años más de vida en la música nacional. La música ecuatoriana nuestra, que necesita mucho por difundirse para las generaciones futuras y actuales. Panchito, la música es posible también, que esas creaciones puedan estar permanentes en las radios, quizá también que esas letras se las pueda escuchar gracias a las voces que se dan el trabajo de aprender esas canciones y poderlas poner toda la magia para que el público como ustedes pueda escuchar. Así es, en realidad yo también estoy haciendo el otro disco. Espero pues que próximamente poder visitarle en la Casa de la Cultura, ya que ese espacio bello que usted me dio y dirige. Hoy el dúo Erazo Garzón rinde homenaje a los 65 años de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igualmente le saludo a ese lindo dúo que difunde la música nacional, la música ecuatoriana nuestra. Muchas felicitaciones y que sigan adelante. Muchísimas gracias a usted por su participación. Esperamos que continúen con nosotros, que marquen el 2220-966, más mensajes para nosotros en estos 65 años. Usted puede hacerlo durante toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Llamar, que aquí estarán los compañeros y compañeras para compartir también ese mensaje de cada uno de ustedes. Bueno, nosotros vamos a seguir con ese buen ánimo, alegría en esta mañana, porque enseguida vamos a escuchar la canción Hermosísimo Quito, letra de Nicolás Fiallos, y me imagino que también la música, y está en ritmo de pasacalle. Declarado primer patrimonio cultural de la humanidad. Los suyos diseños pusieron sus sueños de gloria para la ciudad. Y las quiteñitas que son tan bonitas, a Quito le dieron ese aire de paz. Por eso es mi Quito, romántico y bonito, que por bonito Quito es la carita de Dios. ¡Ay! ¡Qué hermoso es mi Quito! Chiris legendarios con luces libertarias de agosto encendió. Cielito de los Quitos y chiris legendarios con luces libertarias de agosto encendió. son tan bonitas, a Quito le dieron este aire de paz. Por eso es mi Quito, romántico y bonito, que por bonito Quito es la carita de Dios. Que Bosco encendió, cielito de los Quitus y Shiris legendarios, con luces libertarias que Bosco encendió. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y le seguimos motivando a ustedes. Puede marcar 2229-66. Queremos escuchar su mensaje en estos 65 años de vida de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les recordamos que en este mes de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años. Eso quiere decir que la radiodifusora nació 5 años después de haber sido creada la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a receptar otra llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, licenciada Laurita, le saluda Luis Enríquez de aquí de Castelén Bajo, deseándole que pase un feliz día y deseando a todo el personal de la Casa de la Cultura un feliz año, que pase lo mejor, licenciadita. Muchísimas gracias a usted, gracias por ese mensaje y gracias por estar siempre conectado a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y justo todas las mañanas de 8 a 9 le oigo su vocita. Mentira fuera que me pasara sin oírle su vocita, señorita Laura. Muchísimas gracias, que tenga un buen día y continúe. Yo le deseo toda clase de felicidades, que Diosito le bendiga, que Diosito le cuide, licenciadita Laura. Muchísimas gracias, que siga disfrutando de la programación de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, justamente eso mismo hago, de 8 a 9, lo primerito que tengo que oírle su vocita, licenciadita. Gracias. ¿No? Gracias por ese mensaje, buen día y que siga usted disfrutando de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y festejando en estos 65 años de vida que cumple este primero de mayo de 1949. Precisamente el Día del Trabajador es en ese día que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, miren ustedes, salió con sus ondas para que el público capitalino pueda disfrutar del gran trabajo que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que el próximo mes de agosto cumple 70 años. Vamos con más música, esta música alegre. Esta lleva por título Te Quiero Muchacho y también es un aire típico que le corresponde al maestro Nicolás Fiallos. Te Quiero Mucho, esa es la canción, Te Quiero Mucho. Para cantarle a tu belleza y tu hermosura, yo necesito tener inspiración. Para cantarle a tu belleza y tu hermosura, yo necesito tener mucha inspiración. Y tener todo lo que mi pasión aspira, tenerte a ti, vivir por ti, solo por ti. Y tener todo lo que mi pasión aspira, tenerte a ti, vivir por ti, solo por ti. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, con toda el alma y con mi vida te amo yo. Te quiero mucho, mucho, mi vida, mucho, mucho, con toda el alma y con mi vida te amo yo. Eres la estrella que ilumina mi camino, eres mi sino y eres todo para mí. Eres la estrella que ilumina mi camino, eres mi sino y eres todo para mí. Thank you. cantarle a tu belleza y tu hermosura. Yo necesito tener mucha inspiración para cantarle a tu belleza y tu hermosura. Yo necesito tener mucha inspiración y tener todo lo que mi pasión aspira. Tenerte a ti, sí, por ti, solo por ti. Y tener todo lo que mi pasión aspira. Tenerte a ti, vivir por ti, solo por ti. Te quiero mucho, mucho, mi vida mucho, mucho. Con toda el alma y con mi vida te amo yo. Te quiero mucho, mucho, mi vida mucho, mucho. Con toda el alma y con mi vida te amo yo. Eres la estrella que ilumina mi camino. Eres mi sino y eres todo para mí. Eres la estrella que ilumina mi camino. Eres mi sino y eres todo para mí. Te quiero mucho, mucho, mi vida mucho, mucho. Con toda el alma y con mi vida te amo yo. Te quiero mucho, mucho, mi vida mucho, mucho. Con toda el alma. Y seguimos aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Festejamos los 65 años de vida de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay un mensaje que vamos a compartirlo a continuación que nos hace llegar Radio Universitaria. ¡Atención, atención! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Un abrazo profundo a todas y todos desde Universitaria, la radio de la Universidad Central del Ecuador. Felicitaciones por dar voz a tantas cosas que se hacen reales cuando son nombradas. Compartimos con ustedes la palabra libre. ¡Qué bueno! Estos 65 años al aire es una ratificación de que es posible seguir trabajando por la democratización de la comunicación y ser el referente de una radio pública cultural. Sigamos adelante. Gracias a todos estos mensajes. Sé que hoy llegará también los mensajes desde Radio de la Asamblea Nacional, también desde la Radio Pichincha Universal. Gracias a todos por ser solidarios, solidarias, a los mensajes que han llegado a través de las redes sociales también, muchas gracias. Eso significa que pues conocen de la vida, de la existencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, como usted sin duda lo conoce. 2229-66, todavía tenemos espacio para receptar una o dos llamadas para esos mensajes. Esperamos que ustedes se animen. 2229-66 y dejen ese mensaje para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inés nos decía que una de las canciones que les había costado muchísimo grabar era Contraviento y Marea, que tenía un pasacalle. Yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa, extra micrófonos, que no se podía grabar? Y ella dice, a veces el ser humano tenemos tantas dificultades, ¿verdad? Así es. Siempre hay alguna cosita anormal. Cuando no se realiza un amor, cuando claro, no podemos cumplir una meta de trabajo, cuando no podemos alcanzar el propósito que nos trazamos cada día, ¿no es cierto? Así es. Y usted decía, bueno, contra viento y marea sucedía algo en mi vida personal que me imposibilitaba grabar y estuve tras la búsqueda de ver cómo grabar Contra Viento y Marea. Así es, Laurita, porque uno cuando se propone hacer algo, entonces hay que luchar. Y si no se lucha, no logra. La lucha siempre trae el éxito, María. Sí, es un verso muy hermoso, que si le podríamos acoger y hacer la canción, pues estaríamos gustosos de deleitarles también. Sí. ¿Ustedes tienen proyectos ya para después de la grabación de este CD? Sí, la verdad sí, con la acogida que hemos tenido, gracias a Dios, pues estamos ya proyectándonos a hacer un nuevo trabajo discográfico con otros autores que también tienen hermosas composiciones y que llegan al alma. Y poder interpretar, pues, es lo más sublime para nosotras, porque el amor no traspasa totalmente las fronteras del corazón y del alma. Eso y del sentimiento también. Ya están tras la búsqueda de los temas que se van a grabar. Así es. ¿Estará aquí el maestro Nicolás o habrán otros autores? Bueno, también tiene... ¿Canciones tiene, del maestro Nicolás? Sí, podría ser que intercalemos también estas canciones. ¿Ritmos alegres, pasillos? Alegres, música alegre. María, ¿y hay creaciones suyas en este nuevo proyecto? Esperemos que por lo menos Unita logre sacar. Pues será en homenaje a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué bueno, pues eso nos va a alegrar muchísimo, que la radio también pueda motivar a los creadores en hacer su música, y que bueno, pues nos va a satisfacer muchísimo el tener que recibirla aquí y poder escuchar esa canción que nace precisamente en estos 65 años de vida institucional que tiene Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple sus 70 años en el mes de agosto. No nos queda más que agradecer a todas las personas que comparten con nosotros cada mañana la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestros compañeros que están siempre también poniendo todo su talento para hacer posible que tanto los que están en controles pueda ser efectiva Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra compañera Cecilia, que se encuentra arriba en las antenas, también pendiente de que la señal esté al aire de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestros productores que están aquí dentro de la radio, y aquellos productores que desde afuera comparten también ese talento para hacer posible que la programación sea eficiente aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A todos los artistas, creadores, compositores, también un abrazo grande, y al dúo Erazo Garzón, con quien hemos compartido estos 60 minutos, también muchas gracias por haberse dado cita y haber sido parte del cumpleaños de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues para nosotros es un, ¿qué le digo? Es un orgullo y una satisfacción muy grande poder estar aquí para ofrecerles nuestro respetuoso saludo y felicitación al señor presidente Raúl Pérez Torres, al señor vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrano, al señor director de comunicación Rodrigo Rangles, a la señorita Laura Ríos, coordinadora de la radio. Un aplauso muy, muy grande, que nos enorgullece sobremanera poder estar en esta radio tan noble y con su nombre, que es cultura, justamente para engrandecer el alma, la mente y el espíritu de todas las personas que escuchan la radio. Nosotros trabajamos aquí, y próximamente ustedes escucharán ese cambio que va a tener a través de esa imagen corporativa en lo auditivo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre trabajando para ustedes. Gracias una vez más, y les dejamos con otra de las canciones. A ver, María, usted me dice que tiene algo más que concluir. Bueno, pues y, como es un día tan especial a nivel universal, el Día del Trabajo, el Día del Trabajador Ecuatoriano, pues quiero también rendir un homenaje a todos los trabajadores en general, que pues decirles que un hombre honesto es la obra más noble del Creador. Un hombre honesto no tiene ni la luz, no teme ni la luz ni la oscuridad, pues el mérito y las buenas acciones se abren paso donde quiera que estemos y por donde quiera que vayamos. Pues dichoso el hombre que ha adquirido la sabiduría y también es rico en prudencia. Podremos así sembrar justicia y cosechar paz. Felicidades también a todos los trabajadores y trabajadoras. Mañana, primero de mayo, muchos saldrán a la calle, quizá con su bandera, a defender el trabajo, a todos. Cómo lo hagan, no importa. Nosotros nos queda más que decirles felicidades, y lo que decía María, el mérito y las acciones. Eso es lo importante, porque hace engrandecer a nuestro país. Entonces, les dejamos con Contraviento y Marea Pasacalle, de Nicolás Fiallos, en la voz del dúo Erazo Garzón. ¡Felicidades!